El portavoz del Comité Coreano por la Paz de Asia-Pacífico publicó el día 8 la declaración que dice en particular: "No bien inventada la resolución de sanción 2371 contra Norcorea por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Trump se portó como si hubiera conseguido algo grande, diciendo que habrá gran impacto económico, y expresó gratitud a China y Rusia por su cooperación en aprobarla. Hizo sus súbditos, incluido el embajador norteamericano ante la ONU, posfieran a porfía que el poder norcoreano pagará el precio del desarrollo persistente del misil nuclear. También el premier japonés Abe cacareó como sigue: evalúa altamente la presente resolución de sanción. Esto es la manifestación patente de la voluntad de la sociedad internacional de llevar a una etapa más alta la presión a Norcorea. Por su parte, los países corpulentos, apenados por haber levantado su mano a la aprobación de la resolución, temiendo la amenaza de sanción de Norteamérica, sienten remordimiento por su obra y expresan pobremente que es necesaria la sanción, pero el objetivo final es solucionar el problema mediante la negociación. La presente resolución de sanción fabricada por Estados Unidos y sus seguidores es el producto del pánico y la inquietud de Norteamérica, atemorizada ante el poderío de la República Popular Democrática de Corea, puesta en la posición estratégica de potencia nuclear del Suche, potencia militar de talla mundial, el fruto de desesperados esfuerzos de las fuerzas hostiles, camuflado con el nombre de la sociedad internacional y la estigma vergonzosa estampada en la frente de la ONU por la debilidad y vileza de los pendejos que levantaron la mano por el temor a Estados Unidos y a moribundo, a sabiendas que es injusto portarse así. Rechazamos categórico y totalmente la resolución inventada por los yanquis y sus fieles seguidores, calificándola de cruel terror de categoría especial contra la República Popular Democrática de Corea, altamente digna. Dado que llega a la cúspide la acción gangsteril de pisotear sin piedad la soberanía y el derecho a la subsistencia y al desarrollo de Norcorea, sus militares y civiles se pondrán en justa acción práctica para defenderlos. Aprovechamos esta oportunidad para exhortar ante la conciencia del mundo y a todos los países y pueblos a incorporarse a la lucha por frustrar el despotismo y la tiranía de Estados Unidos y sus seguidores y establecer el nuevo orden mundial justo y establecido. Los países que esta vez cayeron bien a su amo, recibiendo hasta el agradecimiento de Trump a costa de aprobar la ilegal resolución en adhesión a Estados Unidos, sin credo, conciencia ni obligación moral, deben sentir vergüenza ante la conciencia del mundo, excusarse de sus crímenes en el Tribunal de la Historia y la Humanidad y pagar debido costo. A estas alturas en que Estados Unidos y las fuerzas hostiles hacen desesperados esfuerzos para exterminar a Norcorea, esta se percata cuán justo fue el camino de fortalecer la fuerza nuclear optado por sí misma y declara una vez más ante todo el mundo su férrea voluntad de seguir recto el camino de desarrollo paralelo sin detención de un segundo ni rodeo de un milímetro. El ejército y pueblo de Corea rechazarán de modo resuelto, con la fuerza de justicia, la ilegal resolución de sanción inventada por los bandidos de Estados Unidos.